Yo quedé muda, no supe qué responderle. Acepté todo lo que el Señor quería y así hasta la tarde fui sorprendida por ese estado de sufrimientos en el que estuve 3 días continuos. Y después que volví en mí, no oí más que hubiera cólera.